Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Este domingo, 12 de octubre, bastante movidito, por cierto. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Con la falta de operativos que tenemos, intentaremos llevar esto hasta el final. Sí, hoy nos han dejado, nos han traicionado... En un día tan importante como este, sí. El día de la raza. El día de nuestra patria. Estamos aquí intentando mantener... El orden y el nivel. El nivel, sobre todo. Bueno, pues este, como decimos, 12 de octubre, estamos en directo a las 8 y 5 de la tarde ya anoche, en el fin de los días, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y también emitiendo por todo internet a través de www.radiobronca.info y también a través del podcast, que es podcast.radiobronca.info. Y bueno, el teléfono, si alguien quiere participar, es el 93-359-4900. Muy bien. Y bueno, hoy como siempre tenemos un programa cargadito, sobre todo, bueno, pues con todo lo referente a la crisis económica que no paramos de vivir y de vivir y de vivir. Hoy, bueno, esta semana con el desplome de las bolsas. Con lo que llevamos de semanas, esto ya tendremos que cambiar el nombre del programa, ¿no? Sí, sí, ya. Porque esto se hunde... A gran velocidad, sí. Tendrá que ser los nuevos días, o el comienzo de los días. Y bueno, y eso, y bueno, pues hoy ha sido el 12 de octubre, la verdad, no hemos estado en la mano ninguno de los dos, pero bueno, no ha sido... Me falta de militancia. Sí, ha sido un pequeño error, no ha pasado, bueno, la manía ya ha transcurrido con normalidad, y bueno, pues no sé. Bueno, no digas eso, que se ve que algunos han pillado. Bueno, pero poquitos, los de siempre, ¿no? Los que van delante, los que estos suerte, delante. Sí. No de llevar banderas. Y bueno, pues vamos a poner una canción que se llama Noal Canon, que ha hecho una gente que está contra la maldita y perniciosa SGAE. Ya sabéis que hay una página muy interesante que se llama xgae.net y que además esta semana hay, bueno, hay una jornada que ha hecho la CNT, que ha colaborado la página de la barricada de la XGAE y otro tipo de asociaciones, y bueno, pues habrá charlas, conciertos a lo largo de toda la semana, leeremos los actos antes de terminar, pero bueno, ahora os dejamos con la canción y volvemos. Suena tu canción, ya ni un céntimo más. Cultos gobernantes, ignorantes diputados, es que no se han dado cuenta, somos más. Que hasta grabas al Estado, familias y comerciantes, y las fotos del verano. We'll be right back. Buenas. Estamos de vuelta. De vuelta y media, creo yo. Y bueno, pues vamos a seguir. Perdona que estemos un poco sosillos. Sí, pero muy sosillos, porque bueno, como no funciona la manifestación, sí. Aprovechamos para salir, ¿no? Esa es la cuestión. Básicamente. Y bueno, pues como decía antes, vamos a leer lo de la jornada de Intercae, aunque lo leeremos también al final para que la gente lo sepa. Este martes empiezan las jornadas organizadas por la Federación Local de Barcelona, de CNT, y por las barricadas también. Y bueno, pues el martes 14 de octubre hay una charla que se llama Vivir sin las GAE a las 7 en Canvies, que está en calle Jocs Florals, en Plaza de Sants. Bueno, si salís por el metro Plaza de Sants, que es línea roja o azul, está a un minuto, vaya, se ve. El jueves 16 de octubre, pase de vídeo redes P2P, bueno, Emule y compañía y propiedad intelectual. Es un pase de vídeo de un abogado y un tipo muy interesante, se llama David Bravo, y será a las 7 horas en la Plaza Duque de Medinaceli, en Sindicato, que bueno, para la parada más cercana de Trasanas, pero también podéis llegar a través de Jaume Primer o Barceloneta, en realidad. Y bueno, Barceloneta no, que ya está más lejos. Trasanas, qué de Trasanas. Y el sábado 18 de octubre, pues habrá una especie de, bueno, como de acto en la calle, que se dirá así como salimos a bailar en la calle, y será a las 6 en Plaza Urquinaona, y después habrá un concierto en La Verneda a las 10 de la noche, donde tocarán algún grupo, bueno, no me acuerdo el nombre de los grupos, pero tocaba Ace Show seguro, y después no sé qué más. Solo me acuerdo de Ace Show también. Así que eso es, bueno, al final le demos otra vez la agenda, y bueno, vamos a empezar con las noticias de ecología. Por cierto, bueno, curioso lo que dijo el otro día Mariano Rajoy del desfile del Día de su Patria. Esto no lo vi. Le dijo el micrófono cerrado, bueno, él cree que estaba cerrado a la arena, ese señorito andaluz. Mañana tengo el coñazo del desfile, en efecto, es un coñazo el desfile. Es un coñazo, y además con la Chacón ahora presidiendo, aún más. Ahí hay que aguanta mucha gentuza allí. Así que bueno, por una vez estamos, bueno, con don Mariano Rajoy. Siempre que son sinceros nos caen bien. Sí, porque lo vamos a ver. Y bueno, vamos a empezar con las primeras noticias de ecología. Bueno, la primera noticia de ecología, ¿la ves bien? Bueno, sí, la falta de infraestructura, que hasta la crisis llega a todos los sitios, y aquí nos faltaba la tinta. No tenemos. Voy a intentar aumentar el tamaño de la fuente. A ver si puedo. Bueno, léelo tú y vale. Un momentito, bueno. Pues la primera noticia dice que España ya es el octavo país del mundo que vende armas a países en conflicto. Pues bueno, nuestra gran querida España, ese remanso de paz y según Zapatero de bueno, pero bueno. Menos mal que con lo que la recesión que se avecina, puede que con esto comercio de armamento la cosa nos salve, ¿o qué? Porque lo único que se vende en la región son armas, ¿eh? Se aguante mejor, así ya sabes. Todas las economías se mantienen saludables con la venta de armamento. Pues sí, bueno, ya sabéis que además España es uno de los principales productores y vendedores de minas antipersona. Y bueno pues es lo que hay. Es un señal de investigación y desarrollo, ¿no? Sí. Hay inversión. Lo único que queda ya allí. Bueno, otra noticia curiosa relacionada con la ecología es que los países de la UE prohibirán la bombilla incandescente en 2010. Oh. Bueno, una de estas medidas que no sirven para nada, bueno, no sé. ¿Pero de qué acusan las bombillas incandescentes? Bueno, de que gastan más, de que duran menos, de que son más contaminantes, pero igualmente, ¿cuántas bombillas se venden al día en Europa? ¿Y qué de ecológico es cambiar 80 millones de bombillas por 80 millones de bombillas, ¿no? Estas son las soluciones estas extrañas que hablan siempre los políticos del mundo operaciones verde. Operaciones de estética. Sí, y básicamente, bueno, que está bien, que sí, que dura mucho más la bombilla incandescente, pero que es lo que me gustan las bombillas incandescentes, ¿eh? Que sí. Se crea un clima especial. Una luz, un calorcito cuando tiene frío, las otras son muy sosas. Y hablando de calorcito, bueno, a Alaska parece que no le estaba sentando muy bien el calorcito de nuestros coches y bombillas, porque el 99% de los glaciares de Alaska se está derritiendo. Bueno, la noticia dice que la mayoría de los glaciares de todas las cadenas montañosas y de las islas de Alaska se están reduciendo de manera significativa, sobre todo los que se encuentran en elevaciones menores. Pues eso, otra nueva noticia sobre Alaska. Por cierto, que la Sarah Palin, que es la candidata a vicepresidenta por el McCain, es de Alaska y bueno, pues es una de las máximas defensoras de energía a cualquier precio y que se derrieta todo. Sí. Yo me pregunto, es que son los iglos de los esquimales, ¿qué les pasa? A los inuit pobres están ya muy reducidos, también medio alcoholizados y un poco así. poco quedan. Pero bueno, se supone que tienen como territorio... Se supone que su territorio es medio virgen y tal, pero bueno, es mentira. Pero siguen teniendo los iglús. Eran de hielo, se derriten, ¿no? Se sufren con el cambio. Pues supongo que sí. Y el calentamiento. No sé prepararos ya. Ellos, ¿quién quiere invertir en Alaska? Ya os digo que será la próxima. Será la próxima. Próximo Benidorm. Sí. Se podrá instalar ahí, seguro. Y bueno, hablando de calentamiento global, pues vamos con el agujero de ozono, que tras una leve recuperación en el 2007, pues vuelve a agrandarse. Esto para que esta noticia, si la había escuchado y pensaba, será mentira, ¿no? No sé, porque ya llevan tanto tiempo... Pues es una cuestión de calmar un poco la tensión por la crisis económica y de, pero a mínimo no nos quemamos todos. En fin, pues eso, dice que tras una ligera recuperación en el 2007, se ha vuelto a aumentar el agujero. ¿De cuánto? ¿En el 2007? No lo ponía. Dice que bueno, que pues eso, que se ha incrementado otro poquito y que bueno, a pesar de la prohibición de los SFC y todo el rollo ese, pues sigue sin funcionar del todo y bueno, se sigue agrandando la capa de ozono y pues mola, no sé. Dentro de poco año todo el mundo tendrá cáncer de piel. Al final acabaremos viviendo bajo tierra o no sé qué haremos. En fin. Y bueno, pues la última noticia ecológica tiene que ver con el Amazonas y dice que la destrucción de la Amazonía no se frena pese a la vigilancia vía satélite. Yo creo que la vigilancia vía satélite tendrá otro objetivo, ¿no? Pues sí, será más buscar a los narcotraficantes y posicionar al ejército que... O eso, buscar sitios donde puedas todavía deforestar más, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, esto es absurdo, ¿no? No sé. Nos estamos cargando casi todos los bosques tropicales del mundo, desde la Indonesia, que Europa es una gran exportadora también de esa madera. Europa claro, no deja de ser contradictorio con la noticia anterior, ¿no? Porque ya... ¿Contradictorio? No, de que tenemos un poco más de... ¿no? Ah. De la capa de ozono. Sí, bueno, no sé, esto yo qué sé. También estos datos son tan grandes y tan difíciles de calcular, ¿no? Que uno no sabe muy bien siempre lo que le dicen. Pero bueno, pues que dice que cada año desaparecen por la deforestación 15.000 kilómetros cuadrados de selva y que no se paga y que bueno, que sepáis que toda esa madera pues viene aquí bueno, en forma de... Hay que adaptarse. El otro día leí que los indios, se ve que están algunos indios de la Amazonia, están aprovechando el factor turismo, ¿no? Ese abren como puedes hacer rutas, ¿no? Por sus tribus y sus costumbres. Es quedarte ahí una semana y disfrutar, digamos, de lo que es la vida salvaje. Vivir como un, no sé, como somos los indios. Era una tribu concreta ahí de Amazonia. Pelota, fumando... Y salía, ¿no? Igual por una semana pagabas 1.000 o 2.000 euros, algo joder, así. No está mal, ¿eh? Para hacer allí tiene que ser un dineral. Ya, para que te vayas ahí y me vayas taparrabos todo el día. Bueno, pues disfrutarlo mientras que podáis, porque dentro de unos meses esos indios ya estarán occidentalizados. Invertir en la bolsa también. Bueno, y hablando de cambio climático, vamos a hablar de los pingüinos, de esos curiosos bichos que viven por ahí, simpáticos, por el norte. Más que curiosos. Sí. Y pues eso, que dice que el cambio climático puede reducir la población de pingüinos en un 75%, que el aumento global de la temperatura, que será de 2 grados centígrados, provocará que la población antártica de pingüinos, Adelia y Emperador se vea reducida entre un 50 y un 75% respectivamente, en 2042 en la zona continental de la Antártida. Bueno, siempre que hablan de cifras ya sabéis que es mucho menor, pues si dicen 2042 pues será 2020 o algo así. No sabemos por qué, pero siempre es así. Bueno, siempre tendremos los zoos. El zoo. Bueno, parece ser que está disminuyendo lo que comen los bichos estos por culpa del calentamiento global. Y bueno, ya son típicas las imágenes de los osos que se están empezando a ahogar porque nunca pueden llegar a los bloques de hielo y no sé. Ah, ya. O sea, no sé, esto es un continuo. Es un drama. Bueno, se adaptan. Tendrán que nadar mejor. Sí. Es una cuestión de evolución. Por supuesto. Y bueno, pues por la otra noticia, ya más local, que dice que los científicos detectan metales pesados en los acuíferos cercanos al parque de Doñana. Bueno, pues no sé, ¿de qué se sorprenden? Simplemente son noticias un poco absurdas, ¿no? El parque de Doñana hace mucho tiempo además que está cercado y que lo están reduciendo poco a poco, que en los bordes le van poniendo cada vez más urbanizaciones, muchas de ellas ilegales, campos de golf, que le quitan agua de los acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera, pero aquella es una zona de Andalucía, que era la zona de Andalucía que en realidad quedaba todavía virgen. No conozco. Pues bueno, está ahí por Huelva, y bueno, es la única zona que quedaba más o menos virgen que no se haya podido tocar, porque toda la costa occidental y todo Cádiz está destrozado, y bueno, solo queda prácticamente esto, y bueno, pues hay también mucha contaminación y ya por último, una noticia que no hablamos mucho, la verdad es que la economía se nos está comiendo el programa continuamente, y hay otros factores que hace 4 o 5 meses estábamos todo el rato hablando de ellos y que siguen ahí. Por ejemplo, la FAO, que es la organización, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pide una revisión de política y subvenciones a los biocombustibles. Ahora. Bueno, pues como ya sabéis y como íbamos diciendo aquí, los biocombustibles estaban empezando a entrar en conflicto. Pues los cereales que se usaban combustibles se estaban empezando a utilizar entre el conflicto de la comida con la energía, ¿no? Y hace 4 o 5 meses, pues la cosa se estaba poniendo muy preocupante porque los agricultores, en vez de vender el grano a la gente que lo necesitaba para comer, pues lo estaban empezando a utilizar en biocombustibles por culpa de las subvenciones o gracias a las subvenciones, y también porque la energía estaba muy cara, ¿no? Y bueno, ahora en realidad, como vimos la crisis económica, habrá una reducción del precio del petróleo, de hecho ya la hay, y seguramente esto se aparque durante un tiempo hasta que bueno, pues... Claro, bueno. La subida de los precios de los cereales también eran los factores que sí. al final les preocupa, ¿no? Todo está unido. Y tanto se ha hablado de los biocombustibles como una solución. ¿Qué no es? La mejor solución. Y bueno, pues antes de cambiar de sección vamos a poner una cancioncilla. De la casa. De la casa. ¿Qué canción es? Gol en el campo de la polla. Como mejor del programa, ¿no? Pues sí, hoy vamos con economía. Ya sabéis que esta semana había un montón de noticias y hay tantas que vamos a ir leyéndola un poco así desordenadamente. Hay que hacer una selección muy, muy exhaustiva. Sí, porque había tantas. Bueno, la primera noticia es que ya la crisis va llegando, bueno, como dijimos la semana pasada, ya ha cruzado el charco, ya está en Europa y ya empieza a llegar a España. Aquí tardará un poco más, pero llegará, lo sabemos todos. Se han caído los bancos belgas, holandeses y luxemburgueses. Y alemanes, ingleses, O sea, ¿cuánto queda para que caigan los nuestros, que son dependientes de los otros? Seguro que los directivos de los bancos españoles están esperando la oportunidad de inyección. Lo que tiene un jet privado ahí para que puedan salir ahí como los de IG y de Fortis, ¿no? Sí. A disfrutar en un resort. A vivir la vida. Caribe. Yo de mayor quiero ser un ejecutivo de eso. Y bueno, pues el gobierno ha creado un fondo de 30.000 millones para financiar a empresas y particulares. Pues eso. ¿Cómo lo repartirán? Pues bueno, como siempre, ¿no? A los amiguitos. También había creado un fondo recientemente de 50.000 millones para los bancos. Sí, es que va cada semana un huevo diferente, ¿no? Sí, bueno, esto es para empresas y particulares. Eso no sabemos si significa que va a coger ese dinero y va a empezar a pagar hipotecas de los que no puedan, o para pequeñas empresas, o lo que sea, ¿no? Y bueno, a los bancos le va a dar 50.000 millones, que por cierto los bancos dicen que es muy poco, que deberían ser 100.000 millones. Bueno, y esto... Les den todo, aumenten los impuestos ya, ¿no? Sí, sí, esto es la polla. No sé qué morro tienen y cómo son capaces de pedir todo ese dinero, ¿no? Y para que después pasen como un Fortis o IG. Otra noticia curiosa que indica lo mal que va nuestra economía es la balanza comercial. Y España es el... los que más exportan, los países que más exportan son China, Japón y Alemania. Y España es la segunda por la cola tras Estados Unidos de importación. El déficit de España es de mucho dinero. Lo que da que, bueno, pues... La segunda por la cola de importa. ¿Eh? ¿De importación, dices? De importación, sí. O sea, de la balanza comercial, pues nosotros somos lo peor. Somos el segundo país peor por detrás de Estados Unidos. Y nosotros sale pues que cada español debe a las empresas y a las instituciones europeas unos $2.526. Y cada estadounidense debe $2.490. A ver cuándo lo paga. O sea que esto es increíble. Cuándo va a ser el... Esto va a ser, bueno, pues la leche, ¿no? Pues no sé, ya veremos cómo va todo, pero es jodido, ¿no? Tener tanto déficit significa que España solo importa. Lo que no entiendes es cómo hacen las cuentas de que, claro, era una economía que estaba siempre en constante... Claro, porque estaba subidón constante. Y solo la recesión ahora, el peligro de la recesión, pero bueno, estos los cálculos no... Bueno, esto todo es muy complicado. Nunca acabaron. Bueno, lo complicado sí se ve que es complicado y ahora ni ellos saben cómo solucionarlo. De poca cosa. Pero el otro día salió los gastos de la Moncloa, no sé si habías visto en no, el mundo, ¿no? Eran muy grandes, ¿o qué? Claro, bueno, solo en agua se gastaba no sé cuántos miles de euros, ¿no? Que claro, sí. Tiene que beber bien el presidente, no sé, y no bueno, me voy a poner malo. Que salía buena fuente, ¿no? Y salía, qué bien está. No recuerdo, hacían como un juego con este anuncio que no tiene precio, ¿no? Y después ponía sí. Vivir en un palacio en tiempos de crisis no tiene precio. Pues bueno, vamos además con las bolsas mundiales, que esta semana se han caído todas, absolutamente todas. La bolsa rusa, por ejemplo, ha dejado de operar directamente. Ya dice que bueno, ya volverán cuando... Seguro que es solución de Putin. Sí, seguramente habrán dicho, venga, la paramos y cuando podamos volvamos a empezar. Pero han caído todas. La bolsa asiática el otro día tuvieron un descalabro brutal, que también tuvieron que cerrar algunas temporalmente, bueno, por un día. Y bueno, el IBEX se ha desplomado este viernes, llegó a caer un 9%, más de un 9%. Sí, que en 30 años, ¿no? 20 años, que es lo peor descenso. Es el peor, y bueno, la bolsa española en esta semana ha perdido un 21% de su valor. Ahora mismo está a 8.900 puntos. Eso significa que, bueno, de media, todos aquellos que hayan invertido en bolsa desde 2005, pues no han ganado nada, ¿no? Bueno, más o menos, quiere decir que... ¿Tú qué has invertido? Yo por suerte lo he invertido en Canadá y están todas caídas, las energéticas, porque como no se va a consumir, pues no valen nada, los bancos porque están todos pendientes de la crisis, claro, no sé, hay un montón de empresas que solo funcionaban porque la gente tenía mucho dinero y va gastando, ¿no? Como Corporación de Hemostética y cosas así, claro. ¿No? Y estas son las están cayendo porque saben que no van a tener beneficios o que bueno, no se justifica su compra, ¿no? Y bueno, los clubes de fútbol también siguen bajando. Sí, había una noticia hoy de que el pay-per-view había bajado un 45%, algo así. ¿Ah, sí? O sea que ahora eso significa... Pero la cotización en bolsa de un Real Madrid, ¿no? Bueno, sí, esto ya, se lleva todo por la crisis. Claro, yo pensaba que ni el fútbol le tocaba. Todo esto en realidad, ¿por qué tiene un club dinero? Porque recibe, compran camisetas, claro, no claro. Sé qué, si hay crisis y la gente no compra eso, pues el club no vale nada, ¿no? Y bueno, pues eso, que el pánico se instauró en las bolsas toda esta semana, que ha caído todo, Wall Street también cayó un montón, y que están todos muy preocupados porque a pesar de que Bush sale cada semana a hablar por la tele, nadie le hace ni puto caso. Ya no sabe qué inventar, bueno, es peor que el Solves, ¿no? Sí, El sobre es pobre. El sobre es, bueno, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que dice, ¿no? Ya, sí. Así que ya sabéis, hay que retirar el dinero de los bancos. Bueno, esto es delito, así que no podemos decirlo muy abiertamente. No, lo tuyo, no los otros. Y bueno, pues si son las empresas las que están mal, ya empieza a haber algunos estados y países que empiezan, sí, Islandia, a pasarlo, ¿no?, mal. Islandia, ¿no? Lo veo de California ahora, pero solo sí, Islandia. Hablaremos después. Y ahora vamos a hablar de California, porque Schwarzenegger amenaza con declarar la quiebra en California. Y dice que el gobernador de California, Schwarzenegger, ha advertido al secretario de Tesoro, Henry Paulson, de que el estado podría necesitar un préstamo federal de emergencia por valor de 7.000 millones de dólares en cuestión de semanas. Que el mercado de bonos de California está congelado y que, bueno, que hace poco estaban haciendo un plan para echar a un montón de funcionarios, que, bueno, en Estados Unidos los funcionarios no son in eternis, o sea, se pueden un funcionario es una persona que trabaja para el estado y punto, pero no es el régimen que tienen aquí. Bueno, por lo menos no todo, no la mayoría. Supongo que habrá algunos que sí, ¿no? Pero bueno, la mayoría son como contratados y pues... Sí, sí, pero eso es subcontrataciones también, ¿no? Sí. Y bueno, pues si estaban haciendo un plan, ahora Schwarzenegger dice que no llegan. Y bueno, esto es más chungo de lo que se piensa porque, bueno, California es el estado dentro de Estados Unidos más rico de toda la Unión. O sea, que significa que en realidad el estado de California es como uno de los estados más, de los países más ricos del mundo, ¿no? Vendría a ser eso, ¿no? Y que esté en quiebra técnica, pues... Pero será por fortunas personales, ¿no? Porque... Bueno, no sé, sí, bueno, por fortunas personales o por lo que sea, pero claro. No, claro, no, esto... Allí es muy... con nuestra casa que tenemos allí en... ¿Qué? ¿En San Francisco? En San Francisco. Y bueno, pues... Que venga un terremoto ya. Se lo lleve todo por más delante. Fácil. Pues otro país, que este sí que es un país entero que ha entrado en crisis, ha sido Islandia, que el martes sorprendió en todo el mundo cuando estuvo a punto de declararse en bancarrota. Han tenido que salvar a sus principales bancos y es curioso porque Islandia hasta ahora era el país en el que mejor se vivía, o bueno, eso decía la encuesta, era el país en el que la gente era más feliz, tenían una renta per cápita brutal y un montón de dinero, y de la noche a la mañana pues no tienen absolutamente nada. Están en la ruina, es un, bueno, Islandia es un país muy, claro, muy pero frío. Pero siempre eran los más débiles, ¿no? O sea, en una situación de estas... Ya, pero era un estado fuerte y con instituciones financieras por todo el mundo, no sé, respetado. Claro, ahora, ¿qué pasa con Islandia? Claro, bueno, pero o sea, los bancos en Islandia les pasa lo mismo que ha pasado a todos los otros, ¿no? Y como serían, claro, en la práctica serían bancos más pequeños, ¿no? O sea... Sí, pero bueno, no sé si era un medio, no un paraíso, pero bueno, que daban una rentabilidad más grande que otros países y tal, ¿no? Y bueno, esto afecta mucho en Gran Bretaña porque resulta que había un montón de pasta de toda la city londinense, bueno, donde se reúnen los inversores y de incluso la policía y tal, que tenían fondos en Islandia. Y entonces lo que estaba pensando el gobierno de Blair era tachar a Islandia de país terrorista, para congelar todos los fondos que tiene Islandia en Inglaterra, y entonces que el dinero, porque claro, ahora tienen miedo de que con la crisis el gobierno islandés ha garantizado el dinero a los islandeses, a la gente de allí. Claro, que nacionalice, ¿no? Que nacionalice, y como aquí, ¿no? Pero no garantiza el dinero extranjero, es decir, si un ciudadano de Inglaterra no tiene garantizado el depósito como lo tiene uno de la propia Islandia, ¿no? Entonces, como Gran Bretaña acojonada, pues ha decidido eso, aplicarle o intentar aplicar la ley antiterrorista. Sí, para pero que se no salió como el Brown diciendo eso, ¿no? Sí, sí, salió, es verdad, o sea, esto es una noticia del Mundo, del Economista, y vaya, y no sé. Y la cosa está bastante jodida porque, claro, primero que no van a declarar a Islandia terrorista porque es un poco una locura. Pero claro, los ingleses... Los hunden. Los hundirán en la miseria. los dejan ahí solos, sin barco ni nada, ni transporte. Así que siempre pensábamos que, bueno, que los primeros países que iban a petar iban a ser países de Sudamérica o África, sobre todo por el rollo del petróleo, y parece ser que el primer país que va a petar económico... Bueno, como estado, sí, bueno, así, como ahora, institución, ¿no? Un poco, porque claro... Será un del primer mundo, sí, por excelencia. Va a ser Islandia, así que bueno, otra advertencia más, ¿no? También tenemos a Solves, que esta semana ha tenido que hablar mucho, y dice que descarta la compra de acciones de los bancos españoles. Que bueno, que lo que están el plan que están haciendo Francia y Reino Unido y Estados Unidos a partir de ahora no solo es comprar todos los productos contaminados, sino comprar directamente acciones de los bancos para que vuelvan a ser como... Que se queden como un mero accionista, ¿no? Sí, un mero accionista y que tengan confianza en la gente, que el Estado compre y tal, ¿no? Y que... Y Solvays ha dicho que aquí nada de eso, que bueno, se bueno, está... Bueno, esto lo dice ahora de que una semana ya cambiará de opinión, porque... Sí, porque este hombre lleva cambiando de opinión desde hace meses. Y se arrastra por lo que hacen los otros al final. Sí, no puede hacer nada. Además, España es un país que no es soberano ya en el tema económico, que es claro, Europa, bueno, la soberana, y entonces pues no se puede hacer nada. Que se intenten mantener a par, como de fuera, ¿no? Pero es difícil, la discusión también que hubo con el FMI, ¿no? Que el Zapatero se puso ahí chulito, ¿no? Bueno, que no resuelven nada, solo dan informes catastróficos. ¿Qué espera él? Es lo que hay, y podría ser peores. Y bueno, le han hecho una entrevista a Solves y dice que 2009 va a ser peor, no cabe la menor bueno, duda. Menos mal que es más realista. Bueno, dice, es la crisis más fuerte que recuerda en varias décadas. La crisis del 29 siempre ha sido el paradigma de todas las crisis, pero si hablamos desde las posguerras, seguramente lo sea. Bueno, iba a hablar un poco de eso. ¿Hace cuánto fue que negaba la crisis, no? No sé, hace... ¿Ni un mes? Nada, hace dos meses Zapatero decía que no se dijera crisis. Y él también, ¿no? Sí, él también, claro. Y ahora resulta que no solo es la crisis, sino es la peor, ¿no? Ahora van a la inversa, ahora también ellos juegan a decir que no es su culpa, que bueno, yo en eso bueno, estoy de acuerdo, no es claro, su culpa. No es su culpa, pero da igual, o sea, como quieren que la peña, además lanzando mensajes de confianza, ¿no? Cada día, es lo único ¿qué que confianza es van a dar, no? Quien tenga mucho dinero en los bancos, que los distribuya por todos los que pueda y que lo saque quien pueda. Y bueno, hay otra noticia también de Europa, que el gobierno francés garantizará la refinanciación de los bancos del país. Bueno, no sé, es que es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? O sea, los bancos han estado esclavizando a la gente con contratos de 40 y 50 años, con hipotecas completamente manchadas, con productos financieros asquerosos, y ahora cuando quiebran hay que salvarlos, es que no sé. Es que el sistema está bien montado, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día. Al final siempre ganan los mismos, los banqueros dominan y mandan. Está muy bien montado, porque claro, aquí también el factor miedo siempre funciona, claro, ¿no? O sea, también se ve que al inicio, en las primeras inyecciones de hace dos semanas o tres de Estados Unidos, ¿no? Que hubo alguna reacción social, pero a la segunda, al segundo intento, ¿no? De que fuera aprobado el plan este por el Congreso... Las personas se callaran, ¿no? Al final dicen, hostia, bueno, que no me llegue a mis ahorros. Aguantará lo que pueda. Si hay que aguantarles, hay que aguantarles. Pues sí, porque además está claro que todo esto de que el gobierno garantice los depósitos y el dinero de las personas... Sí, esto ya no me lo creo tampoco. Es mentira, es imposible, porque el Estado no tiene tanto dinero y no se puede endeudar para garantizar el... O sea, eso se acabó, como ella la crisis... Mejor que empiecen a llenar el mundo de billetes de falsos. Sí, creo que sería mejor para ellos. Y bueno, pues otra noticia, Londres sale al rescate de cuatro de sus mayores bancos, pues que Londres siempre está igual, llevan dos meses salvando bancos, o tres o cuatro. Sí, como todavía les queda dinero. Sí, y quedan, bueno, han cogido dinero para salvar a HBO, a Royal Bank of Scotland, a Joyce y a Barclays, que solicitan 35.000 millones de libras, unos 44.000 millones de euros, para evitar la quiebra. O sea, bueno, estamos hablando de evitar la quiebra, ¿eh? Evitar la quiebra, sí, es que no es... Que no son soluciones paliativas, ¿no? Es... Así que mejor que desespero. Quiebre. A nosotros nos conviene que quiebre. Porque bueno, así... En una semana ya veremos ahí los directivos de Barclays comiendo, ¿no? En Mallorca. Sí. Y vamos a otra noticia económica, que bueno, siempre hablamos aquí de la aviación y de la automoción por todo... Bueno, por toda la relación que tiene con el mundo, ¿no? Económico. Y British Airways prescindirá de 450 directivos para recortar gastos. Bueno, han hecho algo inteligente. En vez de despedir a 100 obreros que cobran un euro, mandan a 450 directivos a casa que cobran mil millones de euros cada uno. ¿Y cuántos directivos se quedan? Pues seguro que 2.000 millones también. 450, esto ya te da una idea de cómo va la cosa. Pues se empiezan a ahorrar casi 875... Quitando a 450 directivos se ahorran 900 millones de euros. Bueno, seguro que subirán el sueldo a los que se quedan, sí, ¿no? Sí, eso sí. Alguna compensación tendrá que haber. Y otra noticia que puede ser la bomba, si es verdad, pues es que la General Motors y la Chrysler tantean una posible fusión. La General Motors y la Chrysler están a punto, o sea, están a punto de la quiebra. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque bueno, estas compañías, bueno, las compañías de coches, sobre todo en Estados Unidos, fueron las que iniciaron el capitalismo, ¿no? Con bueno, todo el fordismo... Toda la forma de, por ejemplo, que tiene Estados Unidos de funcionar, con sus suburbios alejados, con toda la cultura del coche, de los centros comerciales, en realidad todo viene un poco por esta industria. y que ahora vaya a quebrar es un poco, bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, todos están en riesgo, pero esto también se ve que Golden, la solución para muchas de las empresas son las grandes fusiones, ¿no? Claro. Esto ya se venía haciendo así y ahora todavía más. Claro, lo que hará Estados Unidos es crear una gran compañía, una General claro. Motors General, y subvencionarla a saco hasta que salga del atolladero y que inviertan en coche ecológico, toda esta mentira, ¿no? Agua. Básicamente. Y bueno, pues ya para terminar, queríamos hablar de, bueno, pues, de lo que han hecho los compañeros de Fortis. Bueno, compañeros, ojalá. Lo que lamento es no tener no aprovecharme como se aprovechan eso. Pues después de que el Estado belga, luxemburgo, holandés tuviera que inyectar una pila de millones para salvar a Fortis, sus directivos mayoritarios, unas 50 personas, se fueron a uno de los mejores hoteles de Mónaco y se gastaron 150.000 euros. Lo cual no está mal, ¿no? ¿Cuánto es de todo lo que les habían dado? No sé. O sea, ¿cuántas cenas se le quedan? Porque aún les queda mucho dinero. 150.000 euros no está mal. Y bueno, pues se ve que han contestado que era una práctica habitual, ¿no? Ah, claro que sí. Después han tenido que decir que, claro, sí, pero algunos directivos también han aparecido, ¿no? Como de sorpresa y tuvimos que pagar. Una cosa es que no salten de los balcones porque se manchan y eso, se pueden morir, pero joder, es que un poco de, no sé, ¿no? Se está salvando, la gente está mosqueada, está dándole miles de millones y encima... Bueno, menos mal que no se van de Putty Club. Bueno, eso también se van, pero no lo ves, eso no te lo dice. No piden las facturas. Sí. Y bueno, la última es que ejecutivos de AIG, que fue la aseguradora esta que han salvado por miles de millones de dólares, se gastaron 440.000 dólares en un hotel tras el plan de rescate. Pues otro que para celebrarlo... Lo curioso es la cara que tienen, ¿no? Porque esto también les da igual que salga o no sí, salga, sí, ¿no? Ni se igual. Preocupan que... Ellos van allí, hacen la convención, se ganan 500.000 dólares en saunas, en no sé qué, y sale y ya está, ¿no? Y bueno, por último vamos a hablar de los tipos de interés del Euribor, que bueno, esta semana todos los bancos centrales del mundo se reunieron para bajar los tipos de interés un 0,5%, esperando, por ejemplo, que entre otras cosas el Euribor bajara, y no ha bajado. Y subió. Y no va a bajar porque bueno, al final, y esto es un poco el dinero que se es el dinero que se prestan los bancos entre ellos. Los bancos tienen miedo, saben que todos van a quebrar, que todo está muy mal, nadie se quiere prestar dinero, y por mucho que haga Europa, pues bueno, no sé, la hipoteca ya está a 5,5%, es una subida brutal, teniendo en cuenta que hace nada, un año o dos años, estaban a un 2% o menos. O sea, es que es un palo, y cuando la gente no pueda empezar a pagar la hipoteca es cuando, bueno, no sé, lo que decíamos siempre, ¿no? De aquí a un par de meses, tres, cuando empezarán las quiebras de las cajas de ahorros y todo eso. Y bueno, esto es la sección de economía. Avanzaremos por una canción. Bueno, como no tenemos discos pedidos, ya tendremos que solucionar la cosa aquí rápido. Pues no sé qué voy a poner. Bueno, algo. Un poco movidito para que no nos durmamos. Divertido, porque esto no hay. De Electroduendes, de bancos. Somos todos, vivimos y gozamos de lo que convertido en mero instrumento consumidor de la producción. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempos de atraco, tiempos de robo normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempos de atraco, tiempos de robo normalizado, permitido, ilegal. Recupera lo que es tuyo. Pelea por tu tiempo, combate el engranaje. No seas una pieza más. Que el trabajo no sea lo que llena tu vida. No te dejes secuestrar como respuesta a su atraco establecido. Roba lo que puedas. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que cacha el sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que cacha el sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que engancha el sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo engancha el sistema. Creciendo a costa tuya. Recupera lo que es tuyo como respuesta a su atraco establecido. Roba lo que puedas. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. Bueno, pues esta canción está dedicada a todos aquellos y aquellas que no les gusta trabajar. Y vamos a ir con Crisis Energética. Últimamente la verdad es que tampoco tenemos muchas noticias, porque es que la actualidad económica se lo está comiendo todo. Hasta que no pasen un par de meses, bueno, no sé. Ya no sé si tenemos, pero bueno. Sí, quizá bueno, dentro de 3 o 4 meses ya las noticias aburran de economía y no sé. ¿3 o 4 meses? Sí, precisamente. Igual 3 años o 4. Igual 3 años, ¿no? O 4, sí. Había una proyección de uno ahí que lo escribía en El País o en La Vanguardia, que decía que hasta el 2012 esto sería siempre en quiebra total. Y después del 2012 empezaría un poco a subir y a recuperar. Bueno, bueno, entonces tenemos programa para rato. Precisamente de esto habla Daniel Gómez, que es el presidente de AEREN, bueno, de la Asociación por el Estudio del Pico del Petróleo aquí en España, y que ha publicado un artículo en una revista electrónica sostenible. Y bueno, dice así. Bueno, leo un poco la introducción esta porque es curiosa y ya está. Si la crisis financiera internacional, como parece más probable cada día que pasa, desemboca en una recesión global, se espera que la demanda de petróleo y de energía en general disminuyan. De hecho, existe una clara relación entre el PIB y el consumo de energía. A mayor crecimiento económico, mayor consumo energético. Si bien es cierto que en las últimas décadas y en los países industrializados esta relación se ha desacoplado, en términos globales y en magnitudes absolutas, la relación se mantiene. Este desacople entre crecimiento económico y consumo energético tiene sus principales causas en el empleo de combustibles de mayor densidad energética, como el gas natural en sustitución del carbón, y la deslocalización de la actividad económica. Por ejemplo, el 28% del consumo de total de China, así como el 34% de sus emisiones de CO2, hay que atribuirlo a la producción de bienes para la exportación. Bueno, pues viene a decir un poco eso, ¿no? Que con el rollo de la crisis internacional económica se está dando un poco de lado la crisis del petróleo, que en realidad ha sido la que ha llevado a esto, ¿no? Porque hace un mes, dos meses, el petróleo empezó a subir, empezó a afectar la inflación, tuvieron que subir los tipos de interés porque si no los precios se iban a disparar y como Europa es una cosa tan rara con países muy diferentes, que eso es una desventaja porque están Portugal, España, Grecia, Italia, que son una mierdecilla, y después tenemos a los grandes, y claro, los tipos de interés tienen que estar bien para unos o para otros o para todos, ¿no? Y bueno, pues viene a decir un poco esto. El artículo lo podéis encontrar entero en crisisenergética.org. Otra noticia interesante es que industria subirá el gas natural un 9,6%, casi el doble de lo que propone la CNE. En contra de lo que ocurre sistemáticamente con las tarifas eléctricas, el gobierno aplicará una subida del gas por encima de la recomendada por la Comisión de la Energía. Así, industria decidió un alza media del 9,6% para el último trimestre, cuando la propuesta del regulador se situaba en el 5,1%. Bueno, pues... ¿Eso tendrá algo que ver con la bajada de la demanda? Pues no sabemos si quieren forzar a que se utilice menos energía, o no sabemos muy bien a qué se debe eso, pero es lo que ha propuesto el gobierno, así que, bueno, pues más caro todavía todo el año que viene. Y otra noticia, esta yo creo que es la más interesante de la semana en relación a la crisis energética, y es que la producción de crudo caería mínimo desde 1946, según la AIE. Que la producción de estadounidense de crudo caería este año a menos de 5 millones de barriles diarios. Es decir, que los Estados Unidos, pues ya que consumen como 25 o 30 millones de barriles diarios, ya producen menos de 5, y que la última vez que se produjo tan poco, pues era en 1946, ¿no? Que esto es lo que decimos siempre de la curva del pico de Hubbert, que cuando tú coges un campo petrolífero, va sacando poco, empieza a sacar mucho, hasta que llega a un punto máximo y empieza a descender la producción hasta que se ahoga. Entonces, el tío que descubrió el pico, que se llamaba King Hubbert, pues cogió todos los campos estadounidenses, lo analizó y dijo, tenemos el pico de petróleo en 1970. Y a partir de ahí, esto irá decreciendo. Y bueno, pues ahora Estados Unidos, a pesar del incremento de la tecnología, a pesar de abrir a la escala de exploración, por lo menos en parte, pues ya produce como en 1946. O sea que, no sé, quizás de aquí a 5 años... ¿Será que lo siguen negando también el pico? Porque claro, siempre había sido la... Lo negaban, ¿no? Sí, sí, siempre lo han negado, siempre han dicho que es una tontería, ¿no? Y bueno, se ve que, bueno, el pico de petróleo ya se ha demostrado en muchos países. En México, por ejemplo, está pasando. Tailandia era de la OPEP y hace un par de años salió. Y bueno, Estados Unidos, pues... esto que, bueno, pues lo que conlleva para Estados Unidos es que es todavía más dependiente del petróleo exterior, del petróleo venezolano, del petróleo de Arabia Saudí, lo que le hace más belicoso y más... No, más como un, bueno, como un yonki que le falta la heroína, ¿no? Porque cada vez se pondrá más nervioso. Es perfecto. Sí. Y empezará a dar tirones a cualquiera vieja hasta que cualquier vieja un día le parta la espina dorsal, que es lo que le pasará. Lo siento por los liberales, pero Estados Unidos... Y bueno, pues el último artículo dice, tal como anticipaba Richard Herbert, que es un tío que escribió un artículo hace tiempo por ahí, que tradujeron, el pico de todo, ¿no? Y dice, bueno, voy a leer también un poco el principio... Dice Nueva York, la humanidad se queda sin petróleo, ni minerales. Mientras la extracción de reservas antes intocables, mientras la extracción de reservas antes intocables da repentinamente beneficios económicos, pero experto advierte que podría acelerar el cambio climático y perjudicar al ser... Bueno, este artículo está escrito un poco raro, pero bueno, lo que viene a decir es que no lo voy a leer porque es un coñazo. Bueno, es interesante. Es como una ficción, ¿no? Sí, es que está cogiendo lo mejor, entonces no se entiende muy bien. Bueno, pero lo que viene a decir es que ya no solo el problema es el pico del petróleo, es el pico del carbón, es el pico del uranio, es el pico de casi todas las materias primas y, bueno, pues el derroche a que hemos sometido todo, ¿no? El crecimiento desaforado ya no solo de Occidente, sino de todo el mundo, está haciendo que se gaste todo y, bueno, carpe diem, ¿eh? Aquí no es una crítica. Bueno, se acabó y viviremos con lo que tengamos. Volvamos al nuclear. Sí, volveremos a lo que haya y ya está, ¿no? Pero bueno, ¿qué llega a decir eso, no? Que el pico ya es el pico de todo y que lo hemos visto todo juntarse y nada, y que lo que... Sí, que en el fondo el nuclear acabará por ser la solución, ¿no? El problema de la nuclear es el uranio, y es que no hay uranio tampoco. El uranio es un mineral que existe en poca cantidad y que hace falta mucha energía y mover mucha tierra para extraerlo. Y entonces, en realidad, hay un pico del uranio y la producción es mínima. De hecho, no hay uranio ni para ahora mismo, no se produce uranio ni para todas las centrales nucleares que se quieren construir en el mundo. Ah, claro. O sea, no, ahora con el Chávez también entrando en el juego. Sí, no hay ninguna solución. Todo el mundo quiere energía nuclear, pero es que nadie tiene... O sea, por ejemplo, España, si hubiera energía nuclear y viviera de la energía nuclear, sería tan dependiente como del petróleo, porque España no fabrica uranio. Ah, sí. Entonces, al final estamos en la misma, ¿no? Cuando han sido muy pocas las centrales nucleares que han funcionado en el mundo, pues el uranio funcionaba. Había en el momento en el que todo el mundo quiere energía nuclear, pues como no se puede todo para todos... Pues, entonces la otra solución, la fusión nuclear, ¿no? Esto también se hablaba. Sí, pero bueno... Yo no me acuerdo bien técnicamente de lo que iba. Era al contrario, que lo de la fusión es como crear un pequeño sol y sacar la energía de ahí, pero eso... Claro, todavía hay que desarrollar mucho. Bueno, de hecho todo el rollo del haz de partículas esas de allí, de Suiza, eso que iba a destrozar el mundo, eso también querían utilizarlo para probar. Y bueno, pues antes de terminar vamos a ir a hablar otra vez de las jornadas anti-SGAE que ha organizado la Federación Local de Barcelona junto con a las Barricadas y la exgae.net y otros colectivos, que empezará este martes 14 de octubre, que la primera charla se llamará Vivir sin la SGAE a las 7 en Can Vies, que está en calle Jocs Floral, y que, bueno, el metro más cercano es Plaza de Sants. También podéis ir el jueves 16 de octubre a un pase de vídeo que se llama Redes P2P y Propiedad Intelectual, que la da, bueno, que Emudies. Se la da David Bravo, bueno, que es un tío muy majo, sí, pero lo que pasa es que creo que es un vídeo, ¿eh? Y a las 7 de la tarde, no sé si en la Plaza Duque de Medinaceli, o sea, en la plaza donde está el sindicato de la CNT, la Federación Local de Barcelona, o es en el local, pero bueno, pues sí, ya veréis que hay un logotipo, o sea, un cartel que pone CNT. No se ve muy bien. Pero bueno, más o menos, si vais a la Plaza de Ucrania de Minaceli, esto está se encuentra. En el Carrer Ampla, ahí abajo de todo, justo al lado de Colón. Después, el sábado 18 de octubre, es una especie como de acto en la calle, salimos a bailar de la calle, que será a las 16 en Urquinaona, y bueno, pues será una especie de concentración y habrá un poco de todo, me imagino. Y no sé, será un poco así para estar ahí haciendo chorra. Será este sábado 18 de octubre. Y también después de esto nos iremos a la Verneda, o la gente que vaya a ir a la Verneda. Y a las 10 de la noche hay un concierto con tres grupos. Uno era Nice Show y el otro, tú yo me habías dicho antes. Turbo también iba, pero bueno, ¿no? Lo vi en el cartel. El precio de la entrada es muy barato y bueno, todo el dinero que se saque irá destinado a causas anti-SGAE. Que por cierto, ya mismo también son los Oscar, que son una especie de Oscar alternativas que ha hecho la gente de exgae.net. ¿Y qué premio? Perdón. Y bueno, quiero mirarlo a ver si lo puede ver. Ya sabéis, la página es exgae.net y aquí podéis encontrar información. Se hará en la sala Apolo. Oscar. Valdrá relativamente barato. Y pues bueno, no sé, hay... Porque la cultura libre y colaborativa es la cultura de nuestra época. Porque es un hecho, porque ya no hay vuelta atrás. Exgae and Conservas presentan los premios que barrerán los Oscars, los Grammy, los Goya, los Max, los primeros premios internacionales de cultura de la era digital. Los premios Oscars. Una evidencia. 7 horas non-stop de cultura libre. Un gran espectáculo. La excelencia es compartir. Sin intermediarios. Sin canon. Sin SGAE. Copia, pega, samplea, multiplica, reparte. Oscars. Sala Apolo Barcelona. 28 de octubre a las 20:30 horas. Pues bueno, aquí está el vídeo profesional, muy bueno por cierto, ¿eh? No lo había visto todavía y me gusta mucho. Y bueno, pues será un sitio así, ¿no? Habrá actuaciones, habrá gente y bueno, habrá también de cambio de archivos. Será un poco todo contra la SGAE y punto, ¿no? O, no sé, si pasa alguno de la SGAE, pues se le apedreará, yo qué sé. Será la parte más divertida. Hemos invitado a Ramoncín, pero no ha querido venir. No ha querido venir a entregar los premios SGAE. Y bueno, pues eso es un poco lo que tenemos, lo que ha sido esta semana. Seguramente la semana que viene volveremos con más quiebras, porque esto es continuo y constante. Y volveremos con más noticias de crisis energética, de economía, y esperamos que esos dos personajes que no han podido venir hoy por asuntos varios... Bueno, también, estamos los mejores. Que vengan, sí, no han querido venir. Y bueno, pues vamos a intentar poner una cacita, a ver si me da tiempo a buscarla. Mientras despídete tú. Bueno, me despido hasta la semana que viene y bueno, ya prepararos, porque no es para por el próximo programa, sacar directamente ya todos vuestros ahorros del banco. Sí. Y porque la cosa va a peor. Eso sería un buen de esto. A ver, voy a poner un cantautor, uno de la casa. A ver si me acuerdo. Bueno, más rápido, hombre. Vamos, más rápido. Bueno, no sé, voy a poner cualquier canción porque ya me estoy rayando. No hay que hacer un final en grande, no hay que hacer un final en grande que no se acaban los 10. A la gente de mi casa por si me escuchaba, pero como no la encuentro voy a poner cualquiera porque no me acuerdo. Se pone sentimental. Pues eso, salud y anarquía a todos y nos vemos la semana que viene por aquí. Besitos. No sé lo que es el rock, tampoco me importa. Mi única influencia se llama George Dan. Me miro en el espejo durante todo el día. Por eso hacer un playback se me da fenomenal. Mi filosofía solo incluye tres verbos: bailar, amar y a veces también enfarlopar. Y en mis estribillos ni siquiera hay vocablos. Desde lo de las ketchup ya no hay necesidad. A chichi perendengue, a perendengue chichi. A chichi perenguago, que canten los robots. Que canten los androides, que yo no tengo ganas. A chichi perendengue, a perendengue guagua. Yo sé muy bien que por debajo de tu cintura está la única cosa que me gusta de ti. Por encima del cuello solo tienes basura. Por eso bailas esto con tanto frenesí. Yo te daré un puyazo como un buen torero. Con corazón latino y sonrisa de gañán. Rimaré boca con loca o con cosas peores. Yo era un joven fraile. ¿Qué quiero? A perendengue chichi, a chichi perenguagua. Que canten los robots, que canten los androides. Que yo no tengo ganas. A chichi perendengue, a perendengue guagua. Yo canto cancioncillas llenas de amor eterno. Con una sola estrofa y estribillos hago go. Ay, pero a mí que me detengan, que soy un mentiroso. Debería estar prohibido de lo friki que soy. Si algún día no triunfo, más en las discotecas y en la discográfica ya no me quieren más. Yo seré para siempre carne de karaoke y me verá borracho cantando en cualquier bar. A chichi perendengue, a perendengue chichi, a chichi perenguagua. Yo quiero vivir la anarquía y en Jamaica, si puede ser. Yo quiero vivir la anarquía y en Jamaica. Ven tú también. No quiero vivir aquí porque no encuentro mi sitio. No quiero vivir aquí porque el sistema no es mi amigo. No, no, no, no, no. No quiero vivir aquí porque ya no me compensa. No quiero vivir aquí porque el aire no me llega. Yo quiero vivir en la anarquía y en Jamaica, si puede ser. Yo quiero vivir en la anarquía y en Jamaica, ven tú también. quiero ni Dios, ni amo, ni multinacionales, ya que tienen que existir, que lo hagan en otra parte. Ni me gustan tus amigos, ni me gustas tú. Quien quiera vivir trabajando como un asno, por lo menos que respete a los que hacemos lo contrario. Yo quiero vivir en la anarquía y en Jamaica, si puede ser. Yo quiero vivir en la anarquía y en Jamaica, ven tú también. Quiero transacciones, no quiero beneficios. Lo poco que yo gane prefiero gastarlo en vicios. ¿Y en qué si no? Tus acciones e inversiones, tus seguros y tus coches te los puedes meter donde la espalda pierde el nombre. Yo quiero vivir en la anarquía y en Jamaica, si puede ser. Yo quiero vivir la anarquía y en Jamaica.